Juan Carlos, te saluda acá Julián Saúd, Nicolás Dulcich, Federico Broski de Revista Martia. ¿Cómo va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá bueno. pasando revista, ¿no? Y muy sorprendidos por esta decisión. Juan Carlos, que no sé, ¿vos tenías información de que esto iba a pasar? Porque la verdad que nos sacó a todos de una agenda que parecía habitual, ¿no? Día a día, semana a semana, y esto rompió todos los moldes. Sí, no, yo no tenía información, y todo indica, por el modo de, en el momento en que el presidente lo anunció, que la enorme mayoría del periodismo, de los políticos, de los parlamentarios, nadie sabía nada. Obviamente lo venían pensando, estudiando, meditando, recibiendo el asesoramiento jurídico, pero lo tuvieron bajo siete llaves y finalmente, bueno, tomaron la decisión política, que les habrá costado bastante tomarla, porque son conscientes de la importancia que tiene. Bueno, lo que importa es que, como creo que vos decías, Julián, es una medida muy audaz, muy fuerte, ¿no? Porque conmueve un sector importante de la economía argentina, como es el sector agrario, y conmueve políticamente, simbólicamente, porque el Estado Nacional retoma un camino que en otras oportunidades, en muchas otras oportunidades ya se hizo, porque está contemplado en la Constitución Nacional, en nuestras leyes, pero bueno, el Estado toma una decisión importante de hacerse cargo mediante la expropiación, que es el organismo, es el mecanismo constitucional, de una gran empresa argentina, y que a partir de allí, porque la otra cosa, el Estado va a tener un poder para regular los precios en el mercado, no totalmente, pero va a tener una empresa grande donde puede marcar precios, donde puede, seguramente ya no va a evadir mediante maniobras diversas el pago de impuestos cuando se exporta vía Paraguay, y todas las maniobras que hacía esta empresa, va a poder proveer lo que se llama ahora soberanía alimentaria, o sea, el mercado interno con precios más baratos, por ejemplo, harina, aceite, pan, todo lo que son los derivados de lo que se produce allí. Bueno, se asegura que los productores eran los proveedores puedan cobrar y además puedan seguir teniendo un canal que les compre, que es esta enorme empresa. Bueno, las ventajas son, yo creo, son muy grandes, pero en la polémica con la oposición hay algo que no se puede dejar de tener en cuenta, porque si no parece que estamos hablando en abstracto. La empresa estaba quebrada, los capitales privados la quebraron, a pesar de tener un apoyo irresponsable, extremo, del Banco de la Nación Argentina, del Banco Provincia, del Banco de la Ciudad, o sea, me refiero a los bancos estatales, además de la banca privada. Tuvieron una ventaja extraordinaria, que fueron las devaluaciones de los últimos años, que favorecieron el precio del dólar exportación. Por lo tanto, todo indica que es una maniobra fraudulenta. ¿Dónde está toda la plata que le dieron los bancos hasta último momento? Entonces, el Estado va a rescatar a la empresa para que los proveedores cobran, los trabajadores sigan teniendo trabajo, para que el Estado pueda seguir teniendo las divisas de la exportación de esa, porque, para redondear, o iba a la quiebra, porque efectivamente no tiene cómo pagar, o la compraban capitales extranjeros. Y nosotros no podemos decir que nos resulte indiferente tener una gran empresa como esta, de capital nacional o estatal, que la compre un grupo extranjero que después va a hacer lo que quiere con todo eso. Así que yo creo que queda conmovido, pero bueno, creo que es lo lógico, ¿no? No, claro, que es lo lógico, ¿no? Sería la pregunta. Porque tantas veces uno se modula, se guarda en cuanto a opiniones que rompen un poco con la media en función de esa bendita argumentación que es la correlación de fuerza. Siempre falta la correlación de fuerza, pero aquí vimos cómo se puede correr un poquito la cancha, digo, se puede ampliar la cancha. Mira, recién estuvimos entrevistando a Miguel Teubal, que es un economista agrario muy importante, fue el director de la tesis de Kicillof. Y él hablaba de que la salida es el cooperativismo. ¿Cómo ves esta posibilidad? Digo, ya tenemos posibilidad de charlar, podemos hablar que el cooperativismo es una salida a este capitalismo que todo le busca la timba para hacer una diferencia. Claro, el cooperativismo es una de las antítesis de un capitalismo que a esta altura, como vos decís, ya está muy exacerbado y potencia su tasa de ganancia, lo único que importa, aunque quede tierra arrasada, trabajadores en la calle, en fin, es un capitalismo depredador, ¿no? Y estos tipos de esta empresa es la expresión de eso. Entonces, lo que ahora el Estado Nacional interviene en la empresa, muy bien, a los efectos de que no siga en una situación de deterioro insalvable, muy bien. Ahora creo que tiene, y va a mandar la ley al Parlamento, la ley de expropiación, la tiene que aprobar el Parlamento Nacional, muy bien. Ahora creo que hay que articular el modelo de gestión, y ahí viene entonces tu pregunta y lo que según decía Teubal. Nosotros siempre fuimos partidarios, yo te diría teóricamente, doctrinariamente, que muchas de las empresas de servicios públicos tienen que ser cogestionadas por el Estado, por los usuarios, por los trabajadores y eventualmente por cooperativas que tengan que ver con el ramo, ¿no es cierto? O sea, si vos tenés que cogestionar la empresa de agua, entonces, bueno, hay un sistema de cooperativas en la Argentina que gestionan el agua en medio país, son muy importantes. Entonces, acá existe ACA, por ejemplo, la Asociación de Cooperativas, existen muchísimas cooperativas agrarias y están reclamando incluso en este momento, en el marco de apoyar la medida, ser partícipe de que de la gestión como movimiento cooperativo agrario. Vos fíjate que, a diferencia de otros conflictos políticos, porque acá hay y va a haber un gran conflicto político, en esta oportunidad la Federación Agraria y Coninagro, que eran dos de las patas de aquella mesa de enlace, apoyan la medida. El presidente de la Federación Agraria dijo, lo tengo anotado, la medida es importante para que el productor pueda cobrar y reclamamos que la integren cooperativas. Y Coninagro, el presidente dijo lo mismo, pidió por el cooperativismo. Por lo tanto, creo que es una oportunidad para desplegar una experiencia en la que obviamente esté el Estado, podrían estar los bancos del Estado, tendrían que estar los productores, que son no solo son los acreedores comerciales, sino son los proveedores, y podrían estar las cooperativas también agrarias. Así que, francamente, te respondo a tu inquietud que sí, que nosotros compartimos que haya una nueva experiencia de gestión que sea eficiente, obviamente, pero que, bueno, sea democrática y a su vez haya un estricto control de la gestión. Y justamente esos niveles de participación aseguran y mejoran la gente y haya un buen control. Totalmente. Justamente, yendo a este punto, uno se pregunta si el gobierno, más allá de una medida aislada, hay una política, digamos. Si nos corremos un poquito del caso Vicentín, estamos hablando de que todavía seguimos en términos de negociación de la deuda. Y una de las preguntas era, bueno, ¿no es imprudente en el contexto que vos estás negociando la deuda avanzar hacia este lugar? Digo, para poder entender un poco qué se juega la Argentina con respecto a esto. Bueno, no lo había pensado, pero yo digo, creo lo siguiente. Me hago el conservador. El tema de la deuda. Te hago esta pregunta. No, está perfecto. No, mira, el tema de la deuda es el tema de los temas. Y ahí nos jugamos 10 o 20 años el futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad. porque ahora estamos negociando 66 mil millones de dólares con estos tipos, los prestamistas privados, sí. Y después tenemos que negociar 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Y son el núcleo muy poderoso, mucho más allá de los caceroleros de acá, mucho más allá de la sociedad rural argentina. Esos son los grupos más poderosos del mundo. Por lo tanto, esa es la gran cuestión, y yo creo que estamos muy cerca de una solución que es muy sustentable para la Argentina. Ahora bien, entonces viene tu pregunta. Yo creo que resultaba inevitable hacerlo desde el punto de vista de los tiempos, porque uno podría decir, siguiendo la lógica que vos planteás, bueno, podríamos haber esperado un mes más o dos meses más, se terminaba aquello y después nos mandábamos con esto. No se debe haber podido, porque el deterioro, ¿cómo te diría?, productivo, la situación de los productores que no cobran, la situación de los trabajadores que la mitad está sin laburar, la situación de los bancos que lo tienen en mora, yo creo que, bueno, y después los buitres que quieren comprarle a los actuales dueños que tenían el manejo de la empresa, ya no la tienen más. Bueno, yo creo que le debe haber resultado al gobierno inevitable acelerar los tiempos. Sí, tema central. Juan Carlos, antes de irnos no puedo dejar de preguntarte sobre la ciudad y esta pandemia que sigue subiendo y que ante los nuevos casos el gobierno de la ciudad, en vez de volver para atrás con algunas medidas, sigue habilitando la posibilidad de que la gente corra. Las imágenes asustan mucho en materia sanitaria, pero también lo que uno ve es que es un Horacio Rodríguez Larreta tratando de querer mostrar otro modelo, sin decirlo, digamos, porque tenemos a Bolsonaro, tenemos a Trump, que lo dicen abiertamente, y Horacio Rodríguez Larreta pareciera tener otra idea sobre cómo tratar el tema de la pandemia, pero se maneja de otra manera. Te lo digo como dirigente porteño, digo, ¿no es preocupante cómo se está manejando el gobierno de la ciudad? Sí, yo creo que sí, porque en definitiva uno tiene que ver también los resultados de la gestión, los resultados de las cosas, que es la prueba concreta de las políticas. Y notamos una diferencia de opiniones en los últimos dos o tres semanas entre el gobernador de la provincia y el jefe de gobierno porteño, que aparecen en la imagen con el presidente unidos, lo cual además creo que está bien, porque el enemigo, que es la pandemia, requiere de juntar fuerzas y coordinar. Pero esta aceptación por parte del jefe de gobierno a determinados sectores económicos de que abra, está demostrando de que es inoportuno y peligroso, porque la enfermedad, nosotros no somos ni ustedes ni yo expertos, pero escuchando a los expertos, está en un momento de crecimiento del contagio. Está aumentando el contagio, no está controlado, no está frenado, no está nada. Crece día tras día. Algunos dicen, bueno, era de prever. Bueno, no sé si era de prever o no era de prever, pero no es el momento de abrir. Es más, ayer el presidente de la Nación dijo, no, tenemos que pensar en volver a la fase 1, porque todo esto es muy peligroso. Entonces, francamente, volviendo a la pregunta, creo que la política vacilante y de ciertas aperturas, como está haciendo el jefe de gobierno, y unido a una fatiga que tiene la sociedad, que tenemos todos, ¿no?, y eso nos debilita, por momento nos debilita, creo que nos deslizamos a una posición peligrosa. Francamente, yo opino que lo que hay que hacer es tener una determinación muy fuerte de sostener la cuarentena lo más cerrada posible. Juan Carlos, déjame aprovechar este momento para invitar a los oyentes, porque veo un par de iniciativas del Centro Cultural que me parecen interesantes. Justo recién hablábamos con uno de los que lleva adelante el Museo de Malvinas Argentinas de esta decisión del gobierno de avanzar en cuanto a definiciones muy concretas, y veo que van a hacer un seminario, un curso de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, geopolítica, soberanía y desarrollo del siglo XXI. Están todos los grosos, digamos, que van a poder contar, de Jorge Tayana, Filmu, Pedro Brieger, bueno, Alicia Castro, bueno, gente que es muy especialista en el tema para poder charlar sobre esto, que me parece un tema, hablando de cuestiones estratégicas, otro, si tiene que ver no solamente con temas de soberanía, sino con términos económicos, ¿no? Tiene que ver con el tema de Malvinas. Sí, eso en realidad, muchachos y chicas, lo organiza el Patria. Es una iniciativa muy muy importante que la organiza el Instituto Patria. Yo soy uno de los docentes, de los expositores, hay una cantidad muy importante de inscriptos, y comienza hoy, que comienza con una exposición de Filmus, y el martes que viene, bueno, yo lo tengo presente porque soy yo el expositor sobre el colonialismo, su historia y cómo es hoy, ¿no es cierto?, el colonialismo, en fin, en el mundo, pero particularmente en la América Latina y en la Argentina. Así que, en fin, es muy interesante, es muy valioso, lo organiza el Patria, y nosotros, por supuesto, lo divulgamos porque nos parece que es una gran iniciativa, más allá de mi participación. El tema Malvinas, yo creo que está muy bueno que el gobierno nacional le asigne una importancia estratégica, ¿no?, y que se ocupe muchísimo del tema. Lo que sí va a ser el Centro Cultural de la Cooperación es la charla de pandemia, desigualdad y política, que es el martes que viene, con Atilio Borón. Sí, conmigo, sí, ahí. El Centro Cultural tiene una cantidad de nuevas iniciativas, bueno, por Instagram, por nuestro canal web que se llama Floreal. Tenemos una cantidad muy importante de iniciativas para el mundo infantil, charlas y conferencias de los temas más diversos. Empezamos con género, ayer seguimos con el tema de comunicación, vienen temas de políticas culturales, de teatro, de tango, en fin, tenemos una propuesta creciente para contribuir desde el Centro Cultural a que, bueno, nuestra propia gente, la ciudadanía, pueda tener alimento cultural y entretenimiento a la vez en estos tiempos, ¿no? Así que, bueno, les reitero, tenemos una propuesta. Hay mucha, mucha oferta, muy, pero muy atractiva. Ahora tenemos un ciclo por Instagram y después tenemos todo lo que es en el canal web nuestro, Floreal TV. Juan Carlos, un placer, como siempre, nos reencontramos el jueves que viene. Bueno, un abrazo a todos, todas, chao. Un abrazo, chao. Era Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de